El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Infórmate, aprende, concientízate. Especial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es viernes 6 de marzo y bueno, estamos aquí en Radio Casa de la Cultura. Soy Andrés Oñate, buenas tardes, presentando esta edición donde hablaremos de uno de los escritores más laureados y más reconocidos y más influyentes en la literatura ecuatoriana y sobre todo de la literatura del último siglo. Y bueno, ¿Qué más hay que decirles? Estoy hablando de Jorge Enrique Adum, escritor quiteño, que tiene algunas peculiaridades en su obra que vamos a revisar, sin antes primero hacer una pequeña revisión biográfica. Nació en Ambato el 29 de junio, ambateño, perdón, fe de ratas. Nació en Ambato un 29 de junio de 1926, fue hijo de Jorge Adum, que fue un migrante libanés, que bueno, también se dedicaba al arte en general, y probablemente de ahí viene la vena artística de Jorge Enrique Adum, de su padre, que por cierto se asentó en el Ecuador y compuso una gran cantidad de música. Pintaba también, esculpía y, por supuesto, escribía también, ejercía la medicina natural. Se acercaba un poco a la cuestión del ocultismo, de las prácticas, de prácticas esotéricas, y firmaba algunos textos que escribió, varios, de hecho, más de 40, sobre ciencias ocultas bajo el nombre de Mago Jefa. Incluso puso un consultorio privado de hipnotismo, de sugestión, de magnetismo y todo tipo de curaciones que, bueno, para la época eran consideradas bastante milagrosas y que tenían buen reconocimiento en los lugares donde se ejercían. Y bueno, este es un poco el origen familiar de Jorge Enrique Adum. Y su madre, bueno, era Juana Barciona, que era una mujer viuda. Por lo cual Jorge Enrique Adum vive con sus hermanos y con algunos hermanos del matrimonio anterior de su madre, que después influencian bastante en el modo en el que él se acerca a la literatura. Empezó sus estudios en el colegio pensionado Juan León Mera de Ambato. Sin embargo, en 1935 su familia tuvo que trasladarse a Quito, y allí terminó sus estudios de primaria con un profesor privado. Terminó apenas a los 11 años. La estructura educativa en esa época era un poco distinta a la actual, y el ingreso al colegio se hacía unos años después que actualmente. Sin embargo, habiendo terminado ya la educación primaria a los 11 años, no le quedó otro remedio que esperarse hasta los 14 para ingresar al Colegio Mejía. Y sin embargo, durante estos 3 años asistió de oyente al Colegio San Gabriel, por lo cual tuvo una educación un poco más reforzada en este sentido. Además de esto, a esta edad tuvo sus primeros acercamientos con la literatura. Cuenta que el director del Colegio Fiscal, donde estudiaban sus hermanos, le prestó la novela Cumandá, la cual él terminó de leer apasionadamente en apenas 2 días, y cuando le devolvió el libro al profesor este que le había prestado, él no le creyó que lo había leído en apenas 2 días, y bueno, nunca más le volvió a prestar un libro. Cosa que no repitieron otros profesores, que por supuesto le aportaban con su literatura, y sobre todo su hermano, que compraba revistas literarias, que él leía apasionadamente alrededor de una novela al día, incluso, durante estos años. ingresó al Colegio Mejía, terminó el colegio ahí y empezó a estudiar Derecho en la Facultad de Filosofía y Derecho de la Universidad Central y terminó sus estudios después de viajar a Chile durante la vida universitaria. Terminó sus estudios en Chile, donde, por cierto, conoció a algunos intelectuales chilenos y entre los más relevantes conoció a Pablo Neruda, de quien fue secretario. Todo esto ocurría por los años de 1945, donde, bueno, empezó a ejercer como secretario de Pablo Neruda y ahí recibió bastante influencia de este. Sin embargo, en 1947 fue expulsado de manera forzosa de Chile debido a que Gabriel González Videla traicionó a los partidos de izquierda que lo habían apoyado y empezó una persecución con toda esta serie de intelectuales chilenos, incluido Neruda, obviamente, que siempre estuvo relacionado con el socialismo en Chile, por lo cual tuvo que pasar escondido durante algunos meses mientras Neruda le conseguía un pasaporte y algo de dinero para que pueda viajar. Logró viajar, llegó en 1948 a Guayaquil, en una situación bastante bastante precaria, llegó pobre, no tenía ocupación. Sin embargo, otros amigos literatos también y importantes escritores históricos ecuatorianos, como Pedro Jorge Vera y Alfredo Palacio, le dieron apoyo durante estos días y así pudo salir adelante. Además de esto, consiguió un empleo como secretario del núcleo del Guayas de la Casa de la Cultura y más tarde pudo seguir ejerciendo este cargo en la matriz aquí en Quito, ¿no? Para 1947 había fallecido en Guayaquil Joaquín Gallegos Lara, que era un importante activista por el marxismo, el comunismo en el Ecuador, ante lo cual se le solicitó escribir una biografía a Doom, que no era biógrafo inicialmente, sino más bien poeta y posteriormente novelista. No aceptó, sin embargo, unos años después creó un personaje llamado José Gálvez, que tiene muchos parentescos al verdadero Gallegos Lara. Bueno, en 1950 ocupó la dirección de la editorial de la Casa de la Cultura, donde a través de las ediciones de la revista Letras del Ecuador expuso su excelente criterio, su exquisito criterio como editor y como gran selector de los textos que se publicaban en la época. Y, por supuesto, para esta época ya había publicado sus primeros textos, su primer libro en 1949, Ecuador Amargo, que era un recopilatorio de poemas bastante reflexivo y bastante fuerte y muy involucrado socialmente, por el cual fue reconocido por grandes críticos de la literatura y por el propio Pablo Neruda, que le criticaba en especial un pequeño sesgo de influencia de él mismo, de Neruda. Le decía, debes eliminar ese nerudismo que no lo necesitas, es decir, evocando a que Doom debía crear un estilo más propio. Y bueno, ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y volvemos en unos minutos. Mi señor. Y yo que no soy nada más que vida enlatada, te encomiendo mi desalma, ilusiones, sueños, calma. Y yo que soy vacío, líbrame de los hastíos, de la muerte, de los fríos, de los lunes en los castillos. Y yo que nunca estuve ni en tus planes ni en tus nubes, quiero ser materia y no querube, pompa que se queda y no sube. Mi señor, pero no me dejes solo cuando sea tu soldado. Dame flores y violetas, relojes y bicicletas. Mi señor. Soledad de Sally Mileto. Bueno, ahora vamos a realizar un pequeño fragmento de un poema de Jorge Enrique Adum, escrito precisamente en 1949 en el poemario Ecuador Amargo. Se llama El Desterrado. Escapa por tu vida, no mires tras de ti. Es una cita del libro del Génesis 19:17. Si dijeras, si preguntaras de dónde viene, quién es, en dónde vive, no podría hablar sino de muertos, de sustancias hace tiempo descompuestas y de las que solo quedan los retratos. Si preguntas de nuevo, diría que transcurre el cuarto al fondo de la casa, que conserva construyendo labios como látigos, rostros, restos de útiles, inútiles y de parientes transitorios en su soltera soledad. Pero, ¿quién puede todavía señalar el lugar del nacimiento? ¿Quién en la encrucijada de los aposentos halla la puerta por donde evocó el camino? Detrás de su ciega cerradura, el hombre y su mujer ajena, que la tarde devuelve puntualmente, suelen engañar con amantes abandonados o difuntos, desvestirse a oscuras, cerrar los ojos, primero las ventanas y con la voz y con las manos bajas incitarse a dormir, porque hace frío. Pero un día despiertan para siempre desnudos, descubren la edad del triste territorio conyugal y se toleran por última vez, por la definitiva, perdonándose, de espaldas su muda confesión de tiempo compartido. Continuamos, este texto completo se puede encontrar en el poemario Ecuador Amargo, publicado en 1949, después de la vuelta de Jorge Enrique Dum desde Chile, vuelta obligatoria por cuestiones políticas. Continuamos revisando la vida de este importantísimo poeta, y posteriormente a la publicación de Ecuador Amargo, continuó trabajando con, obviamente, la influencia de los poetas chilenos, de los intelectuales chilenos y del propio Neruda, que le daban un estilo bastante comprometido con la sociedad y con los temas de reivindicación de justicia social. Y en 1951 publicó otro poemario llamado Notas del Hijo Pródigo, y en 1952 inició su histórica y muy importante serie de libros de cuadernos. Son 8 cuadernos compuestos, bueno, los dos primeros le adjudicaron el Premio Nacional de Poesía. Estos 8 cuadernos se titulan Los Cuadernos de la Tierra. El primero es Los Orígenes, que trata acerca de las primeras confederaciones y tribus anteriores a la conquista y a la llegada de los incas. Y el segundo cuaderno es El Enemigo y la Mañana, que trata acerca de los tiempos del Incario. Dos importantísimos poemarios que tienen un contenido y un sentido histórico. Que, bueno, siempre se habla de la carencia de identidad de Latinoamérica, de nuestro país, y en esta literatura se puede encontrar precisamente estos elementos en la literatura. También en este año publicó Carta para Alejandra, y en 1953 Relato del Extranjero. En 1954 fue invitado por Pablo Neruda nuevamente, el personaje que aparece bastante en su vida. Sin embargo, al llegar a Chile fue detenido y fue interrogado durante horas y posteriormente fue deportado nuevamente, porque aún pesaba esta prohibición que existía hacia estudiantes extranjeros que estuvieran relacionados con los partidos de izquierda en Chile. En 1957 publicó el texto Poesía del Siglo XXI, recopilando algunos ensayos de 10 poetas del siglo XX, que influyeron en la poesía latinoamericana. En 1959 editó su tercer cuaderno de los cuadernos de la Tierra, llamado Dios trajo su sombra, que trata el tema de la conquista española, y por supuesto ahí marcó un giro en su carrera literaria, porque finalmente pudo liberarse de toda la influencia que había tenido hasta ese momento con este texto, que representa una fuerte catarsis acerca de este tema tan, tan fuerte que es la conquista. Y por supuesto dejó definidos y concluidos algunos estilos, como por ejemplo el evocar siempre la cuestión de la crónica o del mito dentro de los cuadernos, en su que todavía quedarían 5 cuadernos más por publicarse. En 1960 obtuvo el premio de poesía en el primer concurso latinoamericano de literatura, elaborado por Casa de las Américas de Cuba, y este es el premio que le hace obtener fama internacional, o que le hace consolidarse con fama internacional, fama que ya tenía gracias a la influencia de Neruda. Y bueno, obtuvo otros cargos, incluso fue empleado por Columbia Pictures en Quito para dirigir la publicación de las películas en esta zona. Sin embargo, bueno, al verse relacionado con instituciones cubanas de literatura, fue depuesto de este cargo. Y bueno, nos estamos acercando al final del programa, así que en otra ocasión continuaremos con la reseña de la vida de este importantísimo poeta ecuatoriano. Ahora, para despedirnos, vamos a leer un pequeño texto. Home, Sweet Home, ¿De qué carajo sirvió todo el amor sobre todo, si después de todo llegaron las explicaciones? Esa excreta que le nace al destino, cuando ya se han gastado por el uso los cuerpos, entonces me voy yendo. Pero nos quedamos quedándonos, animalmente atados entre nosotros dos, y vivieron felices muchos años. Este texto está en Prepoemas, en Post Español, poemario de 1979. Y bueno, nos despedimos por esta tarde. Tengan un buen fin de semana y hasta pronto. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Magia, Mujer y Luna. Magia, Mujer y Luna. Primer encuentro.